in a haunted house. Still I made up in my mind to stay. Nothing was gonna drive me away. When I seen something to give me the creep, had one big eye and a two big feet. I stood right still and I did the freeze. Bueno, pues aquí estamos un lunes más en La Casa Encantada. Hoy también tenemos invitados que nos presentará en un momentico Raúl. De momento os dejamos con nuestra sintonía, que hacía mucho que no usábamos, este Hand Out the House, La Casa Encantada de Gene Simmons. Ain't no hang gonna run me on. In my kitchen, my stove was a blazing hot. The coffee was a boiling in the pot. The grease had melted in my hand. I had a hunk of meat in my hand. From outer space, there sat a man. Pots and pans. I say that's hot, I began to shout. He drank a hot coffee right from the spout. He ate the raw meat right from my hand. Drank a hot grease from the frying pan. He said to me, now you better run. Don't be here when the morning comes. See, yes, I'll be here when the morning comes. I'll be right here and I ain't gonna run. Hala pues. Hala pues. Bueno, buenas noches. Pues estamos aquí con dos monstruos de la comunicación. Que yo la verdad es que tenía muchas ganas de conocerlo, o sea, María Pilar ya la conocía, pero a Fran no, como me encantaría conocer a muchísima otra gente del grupo Fotos Antiguas de Zaragoza. Un grupo, vamos, desde mi punto de vista modélico, al que yo no le encuentro explicación alguna, que haya 23.000 personas, que ya son, ¿no? Y 23.000 personas que no suelen discutir. No hablan de política, no se insultan, hacen humor inteligente. Y entonces, bueno, tenemos aquí a dos de los artífices y somos conscientes de que nos faltan otros muchos artífices que también nos gustaría tener, pero bueno, no hay más micrófonos. Pues tenemos a María Pilar Gonzalo y a Fran Ríos, que creo que son, pues no sé si de los fundadores o... Pues en realidad no, en realidad el fundador es Francisco Javier Sanz, que es un mozo que es de Valladolid. Él vino aquí por un tema de trabajo y bueno, pues se decidió abrir el grupo, pues como tantos otros grupos de Facebook dedicados pues a la fotografía, en este caso la fotografía antigua. Y bueno, pues empezó a funcionar el grupo, ¿no? Empezaron a compartir fotografías y demás, y a partir de ese momento pues empiezan a unirse una serie de personas. Entre ellas Fran Ríos, que es, yo creo que es de, junto con Manuel Ordóñez y algún otro compañero más de los que permanecemos activos, yo creo que de las personas más antiguas, por decirlo de alguna manera. Que no viejas, ¿no? Que no más viejas, que no porque viejas. Aquí antiguas lo único que son es las fotografías que sí. Compartimos. Antiguas está bien también. Sí, no, sí. No, antiguas está bien, pero sí, yo creo que Fran es de... De hecho, yo conozco el grupo gracias a Fran, él me comenta que está funcionando este grupo de fotografía antigua. Y a partir de ese momento pues empezamos a incorporarnos una serie de personas, ¿no? Bueno, pues Fran, creo que a lo mejor estamos puede contar... en el 2016, ¿no? O 2015, una cosa así. No, bien. A ver, el grupo se funda en febrero de 2014. No digo nosotros. Sí, ahora hará 6 años que está el grupo abierto. Fran, no, tú empiezas antes, empiezas en ¿sí? el 2015. Pues sí que soy antiguo. Muy ¿sí? temprano del 2015, o sea que yo me incorporo un poquito más tarde, aunque sí que es verdad que yo veía las fotografías desde su ordenador. Me las dejaba ver. Y luego, pues bueno, comenzamos un poco a interesarnos, yo por lo menos, cada vez más por el tema de la fotografía antigua de Zaragoza. Y bueno, pues fuimos incorporando en un primer momento todos aquellos archivos públicos los que más teníamos acceso, ¿verdad? Y luego posteriormente empezamos a compartir todos aquellos recuerdos, aquellas fotografías que salían de las cajas de zapatos, ¿no? Que todos tenemos en nuestras casas. Que son un auténtico filón, ¿eh? Que son un filón inacabable. Sí, a veces pensamos que no sirven de nada, pero sí. Sí, sí, sí, totalmente. Y de hecho, quien más saca provecho de esas fotografías es Fran Ríos, que Yo te juro que hace sí. Hace unos años yo aseguré que ya no quedaban fotos en las cajas de zapatos. Sí, no, de verdad, ya no puede ser, ya todo el mundo ha sacado sus fotos y... Pero no, han seguido saliendo, había muchas cajas de zapatos en los altillos. Sí, sí. Bueno, no solo en los altillos, de hecho nos hemos encontrado con muchísimas fotografías que se han recuperado incluso de los cubos de la basura, es decir, negativos, cristales, en fin, verdaderas joyas de la fotografía de nuestra ciudad que, bueno, pues que la gente las tiraba a la basura pensando que no tenían ningún valor, ya no sé si económico o sentimental, pero para estas personas no tenía ningún valor y acabaron en contenedores y afortunadamente... pues alguien se acordó de nosotros y las puso y las en nuestras recogió. Manos, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente, pues bueno, ahora podemos contar con esas imágenes fascinantes, ¿no? Unas de estas fotografías que pudimos recuperar precisamente son unas imágenes que además compartimos en nuestro grupo de fotos antiguas, que son las cabalgatas anunciadoras de las fiestas del Pilar, ¿no? Uh-huh. Que son las primeras cabalgatas que salieron anunciando las fiestas del Pilar en 1915. Y yo creo que son pues estas imágenes emocionantes que ves desfilar por la calle Alfonso, tal y como era la calle Alfonso en aquel momento. Con la gente además con sus trajes, claro, ¿no? Y sobre que todo, son preciosas. Sí, sí, rodeadas de niños, uh-huh. de críos disfrutando la calle, de bueno pues los típicos funcionarios del ayuntamiento que acompañaban uh-huh. a los cabezudos y a los gigantes. Y bueno, pues, de niños sueltos, uh-huh. de niños que van delante de los gigantes o de los cabezudos. Corriendo. Corriendo, totalmente sueltos, sin control y sin que nadie... Claro, esto sí que nos extraña mucho. Bueno, más que extrañarnos, nos causa un casi admiración, ¿no? De ver que esa infancia que crecía tan rápido y que bueno, pues estaba fuera de la mano adulta constantemente y que bueno, pues paseaba tranquilamente, se exponía a que bueno, pues que le atropellara un tranvía o un automóvil ya en épocas más modernas, etcétera, ¿no? Y sin embargo. Pues... Yo creo que nosotros fuimos la última generación que jugó en la calle, ¿no? Que te dejaban, te soltaban... Probablemente. Después de nosotros, yo creo que ya los niños... Pero es uno de los personajes que suele salir en las fotos. Uh-huh. Un niño, dos niños, un grupito. Ahí, a su bola. A su bola. Sí. Por lo general se nota por la condición social, uh-huh. porque no van vestidos realmente... Uh-huh. Bien vestidos, pero son niños que están ahí, libres, uh-huh. y que el fotógrafo aprovecha y que uh-huh. lo saca. Y es un personaje que se reitera en las fotos estas. Y sobre todo, es verdad que esto lo comentamos muchas veces, que en estas fotografías antiguas, normalmente, los protagonistas, las personas que aparecen en estas imágenes, no tuvieron nunca la ocasión de verse reflejados. Es decir, hoy en día... Uh-huh. con internet, con los móviles que todos tenemos, nuestras fabulosas cámaras para retratar lo que sea, puedes tirar 100, 200, 300 fotos, las que te apetezca en un momento, y en aquellos años era impensable. Es decir, de hecho había muchos fotógrafos que aprovechaban que la calle estuviera llena de gente para retratar todo el paisanaje, ¿no? O sea, de todas aquellas personas, y de hecho hay fotografías increíbles en las que aparece pues todo un sinfín de un abanico de personajes, pues como esta fotografía de Fototipia Tomás de la colección de Manuel Ordóñez del Mercado Central, ahora que dentro de nada se va a reinaugurar otra vez el mercado, y esa imagen es fascinante porque todo el mundo sale del mercado para posar a las puertas. Y seguramente esas personas jamás se verían retratadas, ¿no? Es decir, posaban de una manera completamente altruista, como un acontecimiento que iban a ser retratadas y, sin embargo, seguramente jamás se vieron reflejadas, ¿no?, en esa imagen. Sí, es que ahora, fíjate, lo piensas. Cuando te ibas de vacaciones, bueno, yo tengo 64 años, quiero decir que tampoco hace tanto, ¿no? Uh-huh. Y cuando te ibas de vacaciones te llevabas un rollo de 36 fotografías. Claro. Si tenías un poquito más de perras, te llevabas dos... para cuando se te gastara el primero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, Esta es la foto. Sí, estamos viendo ahora mismo esa fotografía, que es maravillosa. Además, la subimos a nuestro grupo de fotos antiguas de Zaragoza. Sí. Manuel Ordóñez, que es una de las personas que más colaboran, junto con, bueno, con otras muchísimas personas, por supuesto. Pero además está muy bien, está muy foto bien pixelada, o sea, hay mucha nitidez. En este caso sí, porque además en este caso concreto las fotografías de Fototipia Tomás se consiguieron salvar de una subasta, de un archivo que fue disgregado. El archivo de Fototipia Tomás eran 22.000 negativos que fueron disgregados, vendidos uno a uno en subasta. Y bueno, pues Fototipia Tomás, que era una empresa de Zaragoza, ¿o? No, era de Barcelona. Sí. Fueron realmente pioneros. Uh-huh. Y realmente editaban unas postales preciosas. Uh-huh. Claro. Y nos prestaron, hay que decirlo, prestaron a Zaragoza muchísima atención. Muchísimo. Ajá. Si no fuera por esta empresa, claro. En fin. Pero hay que tener en cuenta lo que hablamos, ¿no? Que eran unas postales muy pequeñitas, en un tamaño de 9 sí. por 15 centímetros, uh-huh. lo sí. que quiere decir que las ampliaciones que estamos viendo hoy en día, ellos jamás pudieron verlas. Es decir, el detalle con el que se observan las personas, los edificios, las calles, todo lo que se refleja, esa cotidianeidad, estas personas jamás lo vieron reflejado. Y sin embargo, eran unas postales que tenían muchísimo éxito. Y tanto es así que bueno, pues se editaban en toda España y varias ediciones además. Uh-huh. Entonces, lo que comentaba de que se ha conseguido devolver a Zaragoza gracias a tres coleccionistas de aquí de Zaragoza, entre ellos Manuel Ordóñez, José Luis Cintora y Javier Mollat, nos han devuelto parte de nuestra historia, parte de nuestras calles, de nuestros monumentos perdidos, ¿no? Que salen reflejados ahí. Sí, y que eso era una de las cosas que yo más me asombraba del grupo, ¿no? Yo entré sí. en el grupo, pues, de puñetera casualidad, no sé, sí. seguro, uh-huh. seguro que todos, por sí. alguna foto de Torrero. Seguramente. Seguro que claro. todos hemos entrado, así sí. por motivos egoístas. Sí, sí. Está y entonces claro. te vas dando cuenta de que el grupo... yo casi os iba a hablar más del grupo que de la foto, ¿no? Luego estamos hablando de la ah, foto. Sí, claro. Claro. Pero a mí el grupo me parecía un lugar de encuentro precioso porque se ve algo que no se ve mucho en internet, ¿no? Que es el altruismo. Ajá. O sea, la gente que sabes que le está dedicando horas, porque cuando, sobre todo cuando analizáis una fotografía en detalle que sacáis, pues, bueno, me acuerdo la del kiosco de Torrero, la puerta de atrás, la puerta de delante, fijaros en el detalle, me acuerdo que hubo una también de la plaza del Banco de España, me parece que publicasteis hace poquito, los urinarios, el no sé qué. Sí. A ver, aquí alguien ha tenido que meter por lo menos 2 horas. Qué bien. Uy, 2 horas. Qué bien que digas esto. No, te lo digo en serio, ¿no? Se agradece mucho. No, te lo digo porque dices... Se agradece mucho. Y esto es gratis, o sea, de gratis, claro, ¿no? Y no sé qué. Esto yo creo que en internet es rarísimo. Es la clave, porque nos hemos acostumbrado en Facebook... A que todo es gratis. La gente hace fotos muy buenas... porque cuando haces una foto buena tienes la necesidad de compartirla, la subes, la ve toda España, y claro... Entonces, hay quien se cree que, no sé, que la foto ha caído del cielo, o que la ha puesto Google, no. o que la han puesto los dueños de Facebook en Palo Alto. Palo Alto es, ¿verdad? Esto es muy gracioso, porque en ocasiones hay personas que entran de nuevas a nuestro grupo y dicen, y claro, nosotros siempre exigimos, como mínimo, ¿verdad?, una contextualización, aunque sea pequeñita, de la fotografía, que menos que decir lo que estás viendo en la imagen, ¿no? Y bueno, pues una fecha aproximada de la toma de la fotografía, el autor, etcétera. Y bueno, pues hay muchas veces que la gente que entra de nuevas, a lo mejor te encuentras que te dice foto sacada de Google o foto de internet. Sí, y entonces esto es como decir, Dios mío, o sea. Sí, que para eso ya está, ¿no? Foto de internet, foto de Google, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Es un poco esto. Pues eso, esa era una de las cosas que a mí más me chocó, ¿no? El altruismo de la gente que está detrás. Y después, y lo digo sin hacer. Abruma un poco, ¿eh? Altruismo. Es que bueno, pues es lo que es. Yo, vamos, no sé, llámalo H. Bueno. Esa era la versión bonita. Esa. O sea, 4 pilaos que no tienen otra cosa que hacer que estudiar unas fotos y ponerlas ahí para que les demos like. O sea, vamos casi a... que me gusta más. Sí, ¿no? No, pero bueno. Bueno, vamos en realidad, a distinguir lo que es, ¿no? En realidad, si fuera por eso, si en realidad fuera por los likes, yo creo que hace días que nos habríamos suicidado todos. Sí. Porque de verdad que es increíble. Cuanto más buscas una imagen, cuanto más la documentas, cuanto más amor le pones en contrastar los datos y corroborar todo lo que dices, ves que a lo mejor tiene 80 me gustas o 100 me gustas, que está muy bien, no digo que no, porque en fin, todos, quiero decir, pero luego pones las escaleras del SEPU. Ah, sí, claro. Y aquello es, o sea, aquello lo peta. Pero o sea, es que, las escaleras del SEPU, la cigarrera del tubo. Claro. Por Dios, pobre mujer, pero vamos. Quiero decir que está muy bien la cigarrera del tubo. Pero quiero decir que en realidad en muchas ocasiones te das cuenta de que no es tanto lo que la gente quiere aprender, que también hay mucha gente que entra por aprender y por conocer más cosas de Zaragoza, pero en realidad lo que quieren ver es cosas que han vivido, que han sentido cercanas, que les interesan, ¿no? En ese sentido. Y claro, la investigación sobre lo que son los monumentos o los lugares compartidos, digamos que queda ya para una inmensa minoría, como si fuéramos la dos, ¿no? Ya somos otro grupo más reducido. Claro, pero yo creo que eso hay que... por supuesto que lo respetáis, ¿no? Pero claro, cada uno... le mueve algo distinto, ¿no? Por supuesto. Yo, por ejemplo, habéis traído unas fotos preciosas, creo que es el Palacio de la Infanta, ¿no? El patio del Palacio de la Infanta. Sí, el patio de la Infanta, que estabas viendo ahí, sí. Hay aquí unas fotos de su emplazamiento original, me imagino que era, ¿no? Así es, sí. Y, vamos, un valor histórico, encantador, delicioso, tal. Chicos, a mí no me mueve nada. O sea, hecho, a mí me traes me pones una foto del último pastor de Torrero con las ovejas por dar. Claro, por supuesto. Bueno, y creo que esa es la grandeza del grupo, ¿no? Que, sí. Bueno, coincide que para que la gente lo sepa, hemos traído unas muestras y son todas de principio de siglo, cuando evidentemente ninguno de los aquí presentes estábamos. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, viene Juan ahora a aparcar. Hoy alguien en el grupo ha dicho que los llevaríamos en una furgoneta y si Juan ha aparcado la furgoneta fuera. Me ha encantado lo Hola, buenas noches. Me ha encantado lo de mediados de siglos cuando ninguno estábamos. Viene Juan ahora. Bueno, tampoco estaba ahí. Creo que tampoco. Sí. Estaba hablando Fran de. No, estaba diciendo eso, que evidentemente cuando vemos fotos de nuestra época, saltamos más, el resorte nos funciona mejor. Alguien me preguntó una vez, dice, ¿pero una foto cuándo empieza a ser antigua? Y claro, aquí hay un truco o algo que, por ejemplo, María Pilar tiene 10 años menos que yo, y ella no lo dice, pero yo estoy seguro que ella cuando... Es que no tengo cuando... por qué decirlo. No, ella no dice, pero estoy seguro que cuando ve una foto de del 68, por ejemplo, ella dice, wow, hostia, esta es una foto antigua. Claro, para ella empiezan a ser fotos actuales casi en los 80, ¿no? Y pues eso es lo que nos pasa a todos. Entonces tenemos una época que aunque esté a la vuelta de la esquina, es increíble. No nos acordamos tanto como creemos y cuando lo vemos en fotos, cuando decimos, ahí va, si aquí había una tienda de... una papelería, una tienda de chuches. Pero yo creo que eso nos pasa a todos. En el sentido de que todos tenemos momentos de nuestra infancia o nuestra adolescencia, por ejemplo, que hemos recorrido nuestro barrio infinidad de veces y no nos hemos percatado de que había tal o cual edificio o tal o cual tienda y de repente un día ves que ha desaparecido y te ponen un Mercadona enfrente y entonces dices ¿y qué había aquí? Entonces caes en la cuenta de que algo ha desaparecido para siempre, ¿no? Y entonces empiezas a indagar si realmente te interesa lo que había detrás y eso es lo que nos pasa un poco, que quizás Fran es mucho más metódico que yo en ese sentido, es decir, le gusta mucho explorar el tema planos, el tema de los cambios, las transformaciones, sobre todo de la ciudad, urbanístico sobre todo. A mí me interesan más los cambios sociales a pie de calle, pero a Fran le interesan muchísimo esos cambios urbanísticos que sabe relatar perfectamente y que además cae en la cuenta de determinadas cosas. No, es cierto, y esto sí que es algo que lo comentamos mucho en el grupo de fotos antiguas y me parece que es importante poner en valor que cada uno tenemos, digamos, un campo en el que nos fijamos más o investigamos más o nos atrae más por el motivo que sea, ¿no? Hace un momento pues estábamos viendo las fotografías de Plaza España, que si quieres comentar alguna cosa sobre alguna de las imágenes, Fran, o no sé, algo que te apetezca a ti. No, y lo que he comentado simplemente es eso, que son fotos preciosas, impactantes, pero que evidentemente no hemos, ni por asomo hemos llegado a conocer, ¿no? Claro. Y quizá nos hemos acostumbrado tanto a verlas que no las valoramos, no las valoramos. Yo creo que sí que se valora, ¿eh? Yo los comentarios que oigo... Yo lo digo porque ahora entras a tomarte un café en cualquier bar y una foto de estas en la pared. Ah, y eso está sí. como sí. decoración. Claro. Y, Claro. Pero sí. Hombre, el análisis que aportáis siempre uh-huh. a las fotografías, ¿no? Uh-huh. Los comentarios, pues, de bastante gente, no solamente, que es lo que os digo, a mí me asombra la profundidad del análisis en general, uh-huh. tanto lo que hace Fran como los que hace Eleuterio o algunos comentarios y aparte el humor con el que uh-huh. se hace, ¿no? Me parece un humor inteligente, o sea, a mí es que os lo digo, el grupo me encanta, me sorprende, ¿no? Porque uh-huh. y otra cosa que también me choca muchísimo y que creo que deberían de aprender muchos grupos es la mano dura que tenéis. O sea, sois inflexibles, especialmente la señora María Pilar. Pero con muchísimo... No, porque es que si no, esto es la casa La Charo. No, o sea, es así. Sí. Entonces hay que poner unas pautas. Oiga, mire, no, aquí no se habla de política. Yo me acuerdo... Sí se habla de política. Bueno, sí, bueno, bien, hablamos, pero... Sí se habla sí. de política, pero yo siempre me refiero a lo mismo, ¿no? Me acuerdo que unas a la educación, fotos, claro, al respeto... Unas fotos que hubo de... A ver qué era, algún italiano que vino a inaugurar algo en la Plaza de Toros, creo recordar, que se levantó una... No sé, había alguna... Vino algún capo fascista a anunciar algo, ¿no? Ajá. Algo vino. Y entonces, bueno, ya enseguida surge... A ver, que es una foto. Claro. Que es que, claro, que aquí nadie está diciendo claro, nada. Claro. Déjelo ahí, ¿no? Cuando vemos estas fotos, precisamente las que ahora, de principio de siglo, no cabe. Bueno, hay también política, pero no cabe. Pero, lógicamente, cuando sacamos una foto de 1950... Hay política. Claro, es evidente. Y sobre todo, pues también el tema colegios de niñas ricas, niñas pobres, uh-huh, es decir, estas divisiones, uh-huh, sobre todo en los colegios religiosos, también trae mucha polémica en muchas ocasiones, ¿no? Sí. O la venta de los colegios religiosos, de pelotazos urbanísticos, uh-huh, pues esas transformaciones de urbanísticas de las que hemos hablado antes, ¿no? Que en muchas ocasiones trata con mucha profundidad Fran, y que hace referencia, pues bueno, pues a esos alcaldes franquistas que tomaron decisiones en un momento determinado y se llevaron por delante, pues, calles enteras. Bueno, pues haciendo que todas esas personas que vivían en esos lugares lógicamente tuvieran que coger pues sus cuatro bártulos e iniciar una nueva vida pues lejos de allí, ¿no? Y bueno, pues no sé si Fran nos quiere contar algo sobre estos cambios o estas cosas. Parezco yo aquí la presentadora. De todas maneras, el tema de las fotos antiguas, yo no te sigo porque no sigo las redes. No es porque no quiera, es porque no quiero. Maldita sea. Pero es curioso lo que me he dado cuenta, que las fotos, cuando las imprimes en papel, tienen su categoría de fotos. En el móvil, sí, o donde sea, son efímeras. Son como tú paseas por una calle y la ves... Y has dejado de pasear y la puedes recordar. Es lo mismo que ocurre con la foto en las redes, que la ves y desaparece. Sin embargo, cuando tienes el papel y ves cada detalle y amplías cada detalle, cualquier foto y la antigüedad, la antigüedad pueden ser 5 años ya. Una foto antigua puede ser. En cuanto desaparece. 5 años. Claro, por supuesto. Porque a los 5 años ya. Ha habido un cambio, ya la gente ya no es, a veces ya no es ni siquiera la misma. Hay transformaciones importantes. Yo creo que es muy interesante lo de plasmar pues lo que es la arquitectura y los entornos en fotografías, porque luego te rememoran un poco y sobre todo luego no te basas en la memoria de cada uno, porque cada uno tenemos una memoria distinta. La foto un poco te sitúa en el lugar y tal como era el asunto. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en la Plaza España, tenías por ahí una foto, claro, que el otro día hablábamos de los rótulos luminosos. Sí. Pero probablemente si viésemos ahora una foto de los rótulos luminosos, nos sorprendería que la memoria no es la misma probablemente de lo que hay en los rótulos. ¿Os acordáis de los rótulos? Siempre, sí, sí, sí. Ya me creen, yo me acuerdo. Seguramente la memoria... Fíjate, aprovechando que dices lo de Abecrem, los rótulos todos los tenemos en la memoria. Sí. Sin embargo, de Abecrem pues por lo menos creo que conté que había cuatro rótulos, hubo cuatro rótulos distintos. Sí, fíjate, es porque Abecrem fue cambiando el logotipo, los pollitos estaban de una manera, luego estaban de otro, pero todos recordamos un solo rótulo de Abecrem. Sí. Y eso, hubo, y al lado había uno de Philips, que conforme la televisión luego vino en color, lo cambiaron, pusieron letras en color. Sí. Luego cuando el color era obvio, o sea, todas las televisiones pues quitaron las letras en color, o sea, y esto estuvo ahí delante de todos nosotros y hasta que no lo quitaron no nos percatamos que lo habían quitado. A mí me llamaba mucho la atención, estaba el de Norit también, estaba por los polos y os acordáis que no sé si se han hecho fotos, había unos carteles de potasas de nitrato de Chile. O nitrato de Chile. Sí, eran sí. Muy famosos. Sí. Con un caballito. Y era de latón. No, de la, yo creo que eran de cerámica. De baldosines. De baldosines. Sí. ¿Qué demonios era eso, el nitrato de Chile? Pues era un anuncio. Yo no lo empleé. No sé si lo empleé. ¿Sabes? Que se empleaba en el campo para abonar y por ahí. Entonces, en todos los pueblos estaba el anuncio del nitrato de Chile. De todas maneras, lo que decías, Juan, evidentemente una fotografía que puedas tocar y palpar. Una fotografía que puedas tocar y palpar, pues no tiene nada que ver. Sin embargo, ahora han introducido estos chicos que le dan mucho a la cabeza. Han introducido una variante que me parece deliciosa. Que, y sobre todo para los que vemos poco, que es que cogen la foto, cogen algunas fotos, claro, las que realmente valen la pena, y las ¿cómo explicarlo? Hacemos detalles, sacan un detalle, ¿no? Eso. Y entonces, claro, cuando alguien se ha pasado, a lo mejor, por eso os decía que yo me asombro, cuando recuerdo una foto de la Plaza del Pilar, o sea, no, de la Plaza de España, que saca un detalle de los urinarios, ¿no? Y te hace, un comentario de los urinarios. Y luego saca un detalle del tranvía con el anuncio, no sé, que si tú no estás ahí fijándote, o sea, que es que me imagino aquí a un señor con una lupa mirando y contando las cosas. Y luego, aquí es que tengo... en la Plaza del Pilar había unos pedazos urinarios increíbles. Sí, unos, eran maravillosos. Unas garitas, unas casetas, una cosa... Espectaculares. ¿En la Plaza del Pilar o en la Plaza España? En los dos, en los dos. En la Plaza España había, y en la Plaza, y había en la plaza donde está el Corte Inglés, me parece que había también otros urinarios, que eran subterráneos. Tú dices las escaleras. Claro, es que estamos hablando quizá de urinarios diferentes. O yo me estaba imaginando los urinarios. No, pero yo creo que eran todos iguales. Eran unos... refiriéndome a los anteriores. Unos urinarios que entrabas y había una señora en un garito olía, ya se notaba que entrabas en los urinarios. Pero es que eso, y estaba la señora con el papel, papel de estraza que te dejaba todas las llagas del elefante. ¿Pero de eso te acuerdas? Pero fíjate... Se acuerda de las llagas. Qué tiempo tan diferente, ¿no? Es decir, que en muchas ocasiones cuando estaban los famosos baños públicos, cuando la gente no tenía agua corriente en sus casas, y entonces podía incluso alquilar la toalla de baño o la pastillita de jabón, y se daba un baño allí, porque en sus casas no tenían agua caliente o ni siquiera tenían agua. Y eso es lo que intentamos en muchas ocasiones también reflejar en las fotografías. Es decir, los modos de vida y esos cambios y las comodidades con las que vivimos. Los cambios que eran las fotos, ¿no? El cambio tan rápido es que ha habido. Ahora mismo, sí. El cambio tan rápido. Digo porque generaciones que nos llevamos muy poquito hemos visto cosas absolutamente diferentes. Y las generaciones que han venido de tres ya ni siquiera las han visto. Claro, yo he visto desde el pueblo la transformación desde la Edad Media a la Edad Moderna. Pero, sí, Juan vivía en una masía en el Bajo Aragón, aislado. Entonces, por eso, entonces, lo hice en serio. Yo he visto la transformación, pero lo que me llama mucho la atención es que el otro día le preguntaba a un amigo allí del barrio si él se acordaba cuando habían puesto agua corriente en su pueblo. Y es curioso que hace 2000 años todas las poblaciones tenían agua corriente. Y por un movimiento político, eso de que el más bruto es el que conquista, no el más inteligente, sino el más bruto, se pasó a tirar el orinal por la ventana, por el balcón, o sea, a no tener agua. Claro. ¿Vosotros no habéis visto lo de tirar el orinal por el balcón? Pues hombre, yo personalmente no. No, hombre, Juan. No, pero... Era el agua va, famoso. Pero sí, que el agua va, si no estabas atento, cuando oías el agua va ya te había caído. Sí, pero tú eres de Torrero, ¿no? Sí, bueno, pero... pero en Torrero estamos civilizados, ¿eh? Aunque a veces parezca que no, pues, pero sí, ¿eh? Pues en mi pueblo y en muchos pueblos lo del agua va fue, o sea, en los años 50 todavía existía, claro. Y en los años 60 y se empezaron a transformar, y la transformación de los urinarios fue en los años 70, cuando sí, ya cada uno se ponía el baño dentro de casa. Claro. Oye, paramos un momento, ponemos un poco de música, ¿eh? Sí, nos entramos en las fotos, en la mitad. Sí. Muy bien, sí. Ponos la cancioncita. Vamos a poner la cancioncita. Vamos con Sun, the Sun and the Pharaohs y su Caperucita Roja, una canción que me encanta. ¡Au! Who said I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood. You sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red Riding Hood. I don't think little big girl should go walking in these spooky old woods alone. Sheep suit on till I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Bueno, pues seguimos aquí. Pues fíjate que me has dejado un poco hecha polvo cuando has dicho lo del patio de la infanta, porque nosotros que te traemos aquí unas fotografías absolutamente inéditas. Inéditas, sí, sí, son sí. Son unos sí. cristales estereoscópicos. Preciosas. Que hemos descubierto, son 9 cristales que hemos descubierto de una colección privada y que son maravillosos porque son los últimos momentos del patio de la infanta antes de ser derribado el palacio de Zaporta. Y que posteriormente, pues bueno, se vendió ese patio, se trasladó a París y estuvo allí hasta el año 58, que lo recupera Ibercaja para traerlo de nuevo a Zaragoza, ¿no? Refleja pues perfectamente esa decrepitud del palacio. Refleja la riqueza porque están... Eso iba a decir, o sea, ¿no? Bueno, esa, que no te dejo belleza, hablar, sí. No. Esa belleza, impresionante. Esa belleza impresionante y esa dignidad que todavía conservaba el palacio y el patio en concreto. Y sin embargo, a pesar del deterioro... El suelo está de tierra, las puertas claro, desmontadas... Claro, porque ya lo han levantado. Ah, ya lo han levantado. Han levantado, es decir... Además, se ven las losas ahí. Se perciben unas pues eso, unas fotografías que a mí me parece que son maravillosas. Preciosas. Por todo lo que reflejan. La escalinata esta que habéis publicado alguna vez, un dibujo de la escalinata bajando, sí, eso es una maravilla. Sí. O sea, sí, claro, sí, y sí, lo ves aquí y dices, Dios mío. ¿Qué? Claro, es que son unas fotografías muy, muy especiales porque... Claro, pero yo es lo que hablábamos antes de a qué te mueve cada foto, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Claro, a mí me encanta, pero en fin. A mí el momento histórico, claro, refleja, claro, ese momento, es lo que a mí me deja cao. Hay una cosa que estas fotos las vamos a sacar adelante, o esa intención tenemos, y en estas fotos hay una denuncia, porque... Este patio hoy en día lo podemos ver todos en la Plaza Paraíso si vamos a Cibercaja. Pero es que como este patio, igual había 20, claro, o 30 más en Zaragoza. Así es decir, se pudo hacer lo mismo con todos. Se pudieron desmontar, se pudieron salvar, guardar y se pudieron... Y 40 años después se podrían haber vuelto a montar en algún sitio, ¿no? Es y decir, no si con esto si con, claro, este se hizo, con otros... Y volvemos a por eso, esto es política. ¿Sí? Sí, esto es política. Quizá me remonté mucho más atrás, pero en el siglo décimo, o sea, en el año milipico, ya nos vamos un poco atrás, que no se hacían fotos, pero en la crónica de un viajero comentaba que yendo de Andalucía, la parte sur de España, o el centro, hacia... Pasando hacia de España, Italia, pero hacia vamos, Roma, es donde... Y bien, pasaba por Zaragoza y era la ciudad más bella en todo su camino. La más bella en España, en toda la travesía de España hacia Italia, Zaragoza era la más bella. Estaba plagada de construcciones, claro, entonces eran de ese árabes. Tipo, sí. Entonces eran árabes, estas son posteriores. Sí, claro, esto es de estilo renacentista. Y era una preciosidad, o sea, había riqueza y había una preciosidad impresionante. Eso ha desaparecido. Pero es que luego, cuando llegamos a estas fotos que tenéis de la infanta, observo que aquí, en una de las puertas laterales, hay un cartel de ebanistería. Sí, eso es. Claro, se cuarteaba, se troceaba, cada uno utilizaba un habitáculo y así, como es de todos, pues entre todos lo mandamos a la mierda, que es lo propio que se hace con lo que es colectivo. Bueno, en realidad, ¿no?, el palacio, digamos, que va pasando por diferentes manos, por distintas familias, pero bueno, al final, digamos que lo que se hace es que se parcela, por decirlo de alguna manera, y se alquilan las viviendas, ¿no? Sí. Y los bajos, lógicamente, pues se emplean como locales comerciales. Como locales, sí. Y entonces, claro, en el momento en el que un edificio pasa por diferentes manos, pues el deterioro está servido, ¿no? Y eso es lo que pasó y además tuvo pues la desgracia de sufrir varios incendios que terminaron de rematar pues la suntuosidad y la belleza de ese palacio, que llegó pues a ser uno de los más hermosos que tuvo nuestra ciudad. De todas maneras, debía estar plagado, pero aquí sí, en las fotos se ven los carros de madera que estaban en plena obra. Claro, sí, este es un proceso ya de desmontaje, estaban, digamos, ya de venta. Que son dignos de ver los carros de madera, claro, con ruedas de madera. Sí, sí, sí, es claro. Es que entonces no había otro material, digamos, para transportar todo aquello. Entonces, sí. Oye, ¿y de dónde este tipo de colecciones? ¿Cómo tenéis acceso a ellas? ¿Es la gente que os las deja? Porque hay algunas, vamos, yo te dejé unas fotos, pero son ahí de cuatro chorradas, ¿no? Pero claro, fotos de esta calidad. ¿Tenéis una labor de investigación en cuanto a fuentes? Esta señora es una artista y consigue contactos en todas partes. Bueno, a ver, es un poco de todo, ¿no? En muchas ocasiones consigues bucear en archivos públicos o fundaciones privadas que, bueno, pues dentro de esos lugares siempre encuentras cosas que no ha visto nadie o que no las ha valorado. Que no se han valorado o que en muchas ocasiones, como son donaciones también a esos propios fondos de familias... En muchas ocasiones no saben qué lugares representan, no saben lo que aparece, ¿no? Y sobre todo cuando proceden de otras ciudades, buceas en archivos de, pues, qué sé yo, pues de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, etcétera. Y entonces hay mucha gente que sus antepasados vinieron a Zaragoza, hicieron unas fotos, después se quedaron ahí y luego las han donado. Entonces esos familiares a lo mejor no conocen esas transformaciones de las que hablábamos y no reconocen los lugares, ¿no? Porque más allá de que salga el Pilar o la SEO o alguna zona muy céntrica, hay lugares que no son reconocibles. El proceso entonces, lógico es eso. ¿Sabes? Claro, entonces de repente ves una imagen de un edificio que tú llevabas buscando varios años y de repente lo tienen en una fundación, en una colección tal que han cedido unos herederos, ¿no? Y esas son las bueno, pues las, los alegrones que nos damos, ¿no? Que de vez en cuando aparecen. Y luego en otras ocasiones sí que es verdad que son personas que se ponen en contacto con nosotros porque van, nos van conociendo, van viendo lo que hacemos, el mimo con el que tratamos las cosas y, bueno, sobre todo porque estamos hablando de tesoros familiares en muchas ocasiones que no han salido nunca de sus casas y es importante darle el valor que merecen, ¿no? Y entonces ese tratamiento lo reconocen y, bueno, pues ponen en nuestras manos todo ese material. Y esto hay una historia bonita, bueno, a mí me parece bonita. Yo nací en Uruguay porque mi abuelo y mi padre emigraron a Uruguay en los años 50 y tengo foto en casa, fotos que... No se te nota el acento, No, bueno, de uruguayo. Que me he criado, es que lo disimula muy bien, sí, pero lo tiene, ¿eh? Me he criado aquí. Y bueno, pues tenemos fotos que la familia de Zaragoza le mandaba a ellos cuando estaban en Montevideo. Fotos de Zaragoza, fotos de en las que salía el fondo, pues la Plaza del Pilar, etcétera, etcétera. Esas fotos han vuelto y claro, sabemos dónde son, pero estoy seguro que ahora mismo en los cajones de en Buenos Aires, en México, en Venezuela, hay gente que tiene fotos de Zaragoza que le enviaron y no saben que son de Zaragoza. Ni siquiera que saben son de aquí, ¿no? Entonces, y si el destinatario vive aún, pero como ya pasaba a los hijos... Madre mía, ¿dónde será? Quizá el abuelo, pero ¿y dónde está ahí el abuelo? Así es. O sea, eso es... Sí, sobre todo durante la época de la posguerra, mucha gente se llevó todas sus cosas, emigró, y lo que dice Fran, seguramente acabarían pues en Brasil, en Venezuela, en todos estos países de Latinoamérica. En Zaragoza hay un fenómeno que, como sabemos, y vuelve a ser política, hay un señor alcalde que dice la zona de la Plaza del Pilar y la Plaza del Aseo y San Juan de los Panetes, todo esto vamos a ramblar y vamos a crear una gran plaza entera. Y lógicamente los zaragozanos de aquel momento alucinarían y se sacaban fotos allí. Y esas fotos las mandaban a sus parientes que estaban en La Coruña, en Sao Paulo, donde sea. Claro. Presumiendo, dicen, mira qué bonita están dejando la plaza. Qué maja la han dejado. Qué maja han dejado la Plaza del Pilar, ¿no? Claro. Ahí además le han hecho dos torres y además le han hecho... Y todo eso, ¿no? Entonces esas fotos estarán en alguna parte. Sí, hay una cosa que también es que es muy curiosa. Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de que no se hacían fotografías del mismo modo que se hacen hoy en día, ¿no? Todas estas personas que venían de los pueblos, que venían a pasar el domingo a la capital o que venían a hacer alguna compra concreta, alguna transacción, lo que fuera, ¿no? Y que tiraban de aquellos fotógrafos minuteros, de todos aquellos fotógrafos, o incluso, bueno, pues el famoso fotógrafo, el señor Cordero, ¿no? Que se ponía ahí en las traseras de la lonja. Y como él, pues muchísimos minuteros que también tenían sus caballitos y que se ponían en otros lugares, ¿no? Pues como la Plaza Salamero, que también era otro de los lugares elegidos. Y son todas esas fotografías que cada vez que se suben al grupo... es increíble cómo la gente responde, cómo tienen esos recuerdos, cómo rememoran de alguna manera esa infancia, esos momentos vividos con la familia, ¿no? De que, bueno, pues veníamos a pasar el día y se ponían su mejor traje, su... La muda, exactamente. Se ponían la ropa de los domingos y se hacían la foto o se iban a ver a la Virgen o lo que fuera que hiciera cada una de estas personas, ¿no? Y precisamente cuando sacamos el primer libro, el de Zaragoza Revelada, quisimos que la portada de nuestro libro tuviera ese reflejo de esa sociedad que Zaragoza no dejaba de ser un campo grande, no dejaba de ser un pueblo grande, un pueblo grande agrícola, y que, bueno, pues en los barrios de al lado decían vamos a Zaragoza, ¿no? Bajábamos del Arrabal, vamos a Zaragoza, o de Torrero mismo decíamos nos vamos a Zaragoza. Y bajaban con su mejor ropa y se hacían su foto pues en la trasera de la lonja, en el caballito, o se la hacían en la Plaza España con aquellos minuteros que de repente te echaban la foto y luego te cobraban alguna perrilla pues para pasar esos años de la posguerra en muchas ocasiones, ¿no? Siempre y... Marín Chivite, que habremos oído alguno hablar. Sí, fíjate, yo a través del grupo este, bueno, descubrí o me enteré de que Marín Chivite realmente, que yo casi tenía en un altar, era un facha, pero de mil demonios, ¿no? Que podía ser lo que quisiera, ¿no? Pero me parece, siempre tengo la imagen de ahí, Marín Chivite al lado del pasaje Palafox, no sé qué, me parecía que era una institución en Zaragoza. Claro, y era una institución por lo que era una institución. Bueno, pero sí, tampoco hay que quitarle. No, que no le quito. Sí. Al trabajo, digamos, artístico. Sí. Sobre todo, es decir, cada uno, lógicamente. Como le Jalón tocaba, Ángel. Jalón Ángel, que también hizo todas las fotos de los franquistas. Y entonces, pues bueno, eran fotógrafos que fue la época que les tocó vivir. Unos lo vivieron con más intensidad que otros. Vamos a dejarlo ahí. Exacto. Sí. Hay que aclarar que estos señores tenían un estudio de fotografía. Ellos, como eran los jefes, eran los que les sacaban las fotos a los capos franquistas. Uh-huh. Y había unos fotógrafos que estaban asalariados, que son los que salían a patear la calle. Sí, claro. Entonces, lo que iba a decir de Marín Chivite es que mi padre me ha contado que en ¿dónde está? ¿Qué has dicho? A la entrada de Palafox. En el pasaje Palafox, sí. Pues ahí exponían fotos de la gente que hacían las fotos por la calle. Uh-huh. Parejas, de brazos, etc. Entonces pasabas por ahí, veías tu foto y la comprabas. Ah. Como en Por Aventura ahora, ¿no? Claro, sí, o sea que está todo inventado. No, está claro. Está claro. En mi pueblo también había un fotógrafo famoso que hizo reportajes por todo el Bajo Aragón y queda en el Matarraña, o sea, en la zona de Alcañiz. Sí, yo tengo Pablo, sí, que era un fotógrafo. Yo tengo fotos de él, impresionante. Porque fotógrafo. A mí me gusta recoger fotos de cantinas y de bares. Que no habéis dicho qué pueblo, sí. Él es de Valderrobres. Valderrobres, el fotógrafo. Pues había, sí. Este hombre tenía, y yo tengo por casa 4 o 5 fotografías de tascas. De tascas del, de, es que de la hacía zona de hombres en el campo, de del pueblo, de los niños en la escuela, por supuesto, con el cartel ese que se dibujaba. Y al final resulta que es un documento sociológico eso. Sí, y es que tiene la historia desde que se puso a hacer fotografía, la historia del pueblo la tiene en fotografías y es impresionante porque es lo que decimos, la memoria nos puede traicionar, pero las fotos las ves y dices, ay, es verdad, este hombre aquí. Esto fíjate que en muchas ocasiones lo hablamos, ¿verdad? El tema de los asfaltados de las calles, ¿cómo iban esas mujeres con aquellas sayas, con aquellas faldas larguísimas? Ya no digamos, bueno, las señoras iban en carruajes o luego ya en vehículos motorizados y demás, pero aquellas mujeres que tenían que salir al campo, que luego recorrían la ciudad pues con las cestas para venta ambulante, que en muchas ocasiones las hemos visto en fotografías en la calle San Pablo o en el mercado, o incluso bueno pues en la misma Plaza España que hemos visto a los paveros, ¿no? Ahora que son fechas navideñas, que iban con los paveros. Y en muchas ocasiones hemos visto y nos hemos preguntado cómo hacían en su vida diaria para el tema de las limpiezas, para el tema de, bueno, que hoy en día tenemos una lavadora, en aquel momento las mujeres que tenían que acudir a aquellos lavaderos, que además hemos traído varias fotografías. Eso te iba a preguntar, porque has traído un plano de que eso me imagino que es la zona del canal, ¿no? Sí, esa es la zona del canal. Con un puente elevado, que se ve un puente. ¿Por qué? ¿Por qué lo has traído? Porque estaban las fotos del lavadero. Sí, bueno, hay varias fotografías que hemos traído de la Balseta, de la famosa Balseta, ¿no? Sí, sí. Y esto es también otro documento sociológico importantísimo. A nosotros nos parece que, bueno, hoy en día veríamos la Balseta como el Facebook de la época, ¿no? Donde se reunían las mujeres allí para hablar. Para contar todo lo que sucedía en aquellos momentos en el barrio, los chismes, los no chismes, ¿no? Y se relacionaban, limpiaban sus ropas, lavaban sus ropas, las ponían a tender, tenían zonas de secado, incluso en algunos lugares, en algunos lavaderos de la ciudad, incluso tenían una zona de huerto donde plantaban sus verduras, incluso tenían algún animal donde podían, pues algún conejo, etcétera, ¿no? Es decir, eran lugares de una reunión tremenda y que claro, la dureza de la vida te llevaba pues a que en pleno invierno tuvieras que lavar unas sábanas o una manta o cualquier prenda de abrigo con el consiguiente peso, tanto a la ida como a la vuelta, ¿no? Claro, porque hasta que se secaba. Lo que pasa es que las gentes pudientes tenían quien les lavaba. Eso es evidente, claro, eso es evidente. Sí, sí, cuánta gente. Hay una foto por ahí, a ver si tenemos suerte y conseguimos exponerla. Es la entrada de la calle Alfonso y ahí los edificios no estaban todavía alineados, el que hoy es... bueno, no estaban alineados. Entonces hay una pared que queda totalmente de frente a la embocadura de la calle. Sí, el 3 y el 5 de la calle Alfonso. Y ahí hay un anuncio pintado, esa. Un anuncio pintado de crema para el calzado. Eso es. Y es chocante, dices, en plena calle Alfonso. hay un anuncio de crema de betún. Sí. Claro. Y sin embargo, claro, tú dices, joder, tenía que ser un producto de primerísima necesidad. Totalmente, sí, porque además esa crema era la crema Eclipse, que además se conocía familiarmente como la perra gorda, porque valía una perra gorda, ¿no? Y ocupó muchísimo tiempo ese medianil de la calle Alfonso, que era el de los grandes almacenes de los hermanos Gil. Y bueno, pues pero tenía que haber un consumo de crema para totalmente. El calzado. Para el calzado. Sí, porque además esa crema es que esa crema no solamente era para el calzado, sino que era para los correajes de los coches, claro, etcétera. Claro, es que esa fotografía refleja un mundo, y ya un mundo total, ¿no? Porque ves ahí el café moderno, que se inaugura en 1902, es decir, hay un montón de situaciones ahí. Cotidianas de personas que pasan por la calle, que se ve claramente las diferencias sociales en el vestir, en el moverse por la calle, incluso, ¿no? Eso es muy importante, que nos aparecen las fotos, porque las clases altas que iban con botines y que iban con zapatos se mancharían, porque tenían que ir todas las calles, no estaban asfaltadas y adoquinadas, así que tenían que llevar los zapatos relucientes. Y mira, los pobres esa ventaja que tenían, porque si iban en zapatillas, pues las zapatillas no. De todas maneras, lo que decíais de la crema de zapatos, se empleaba muchísimo porque los zapatos, una vez te había crecido el pie, prácticamente duraban los zapatos, hablamos de zapatos, para toda la vida. Y entonces duraban para toda la vida porque se les iba manteniendo con betún. Si se resecaba el zapato, se echaba a perder. Entonces, el betún era algo... Bueno, si el me betún permitís. Y los limpiabotas que hemos conocido después. Eso en la capital. En la capital. Claro, nosotros nos referimos los siempre a Zaragoza. De la capital. A mí, si me permitís, una frivolidad. Una amiga mía que se separó y me decía: yo, cuando mi marido se empezaba a limpiar los zapatos, dije, uy. Entonces yo cada vez que alguien nombra lo de los zapatos o lo de... en casa le llamamos el Servus, ¿no? Que era la marca del betún, el Servus. Cada vez que alguien usa el Servus... Y ahora, os lo juro, que cada vez que me limpio los zapatos, me viene a la memoria el comentario de mi amiga y pienso, ¿estaré buscando un amante de manera inconsciente o cómo es esto, ¿no? O sea, cuando si el marido se limpia los zapatos, empezará a sospechar. Pero fíjate qué importante lo que habéis dicho sobre el betún, ¿verdad? Porque era símbolo de estatus social. Es decir, llevar los zapatos limpios y brillantes significaba que pertenecías a una clase social superior, ¿no? Claro. Eso se mantiene. Me acuerdo que ya sabéis que cuando los diputados están en las Cortes tienen siempre un ayudante, ¿no? Y un ayudante de la Bordeta pues era conocido. Y nos contaba que lo que más le asombró a la Bordeta cuando fue al Senado, al Congreso, es que en el ascensor llevaban todos unos zapatos impolutos. O sea, era una cosa que decía, alguien se ha tenido que pegar antes de levantarse todos los días, dale que te pego. Claro. Y fíjate, ahora que haces este comentario, es un símbolo de... Es que además yo recuerdo a mi padre limpiándose los zapatos y además es que los abrillantaba con un mimo que digo, bueno, este hombre va a romper al final. Había que ponerse gafas de sol, ¿no? Para verlo, de tanto que le daba con el paño, ¿no? Y pues cuando miras las fotos, las fotos antiguas, miras la gente y te das cuenta perfectamente los tipos distintos de calzado. Sí. Las mujeres sobre todo, y eso sobre todo, y no la, solamente la calzado, alpargata. Los sombreros también, que eran un símbolo de estatus hasta no hace mucho tiempo. En la ropa es que había unas diferencias impresionantes. Totalmente. Se distinguía. Yo tengo una foto de un tío mío cuando estaba en el molino. Y prácticamente podías ver toda la escala de los trabajadores del molino. Claro. Así, desde el jefe, y es lo que decía, los jefes siguen con el mismo uniforme. O sea, iba con chaqueta, con chaleco, con corbata, y es exactamente lo mismo que se emplea ahora. Los que han cambiado son los otros trabajadores, claro. Porque estaba el resto de estilo de ropa y el abuelo del más viejo del lugar que iba... Pues con su faja, con su camisa blanca y con... Tenemos fotos, por ejemplo, de la plantilla de la Fundición Averly. Como hace poco veíamos una de Eléctricas Reunidas, ¿verdad? También, sí. Se ve, lo que dices tú, se ven los trabajadores y luego se ven los profesionales, yo que sé, a lo mejor un delineante, por ejemplo, que podía ser, que estaba ahí en medio... y luego los jefes, y se ve perfectamente. Se distingue la perfectamente diferencia. Unos y otros. Lo que los lavaderos, yo no sé si vosotros habéis. Esa era no la balseta. Sí, esa es la balseta. Si vosotros habéis experimentado, habéis ido a un lavadero con. Yo en concreto no, pero en casa de mi abuela, por ejemplo, pues todavía se mantenían aquellas cocinas en las que, bueno, pues tenías el lavadero dentro de lo que es la cocina, con aquella tabla de madera que era para rascar, pero, y para claro, y con era, el jabón de tajo que se hacían en casa. Era independiente. Era el urbano, sí, sí, ¿no? Sí, eso ya era una modernidad. Pero, ¿no? Pero yo estoy en hablando, esa época no, claro, porque además esa fotografía es de 1910. Estoy hablando así de esto. Que no. En todos los pueblos había lavadero. Claro. El mío todavía funciona. Uh-huh. Y yo he ido a lavar al lavadero. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer cuando se va al lavadero en público es llevar una ropa que se pueda mostrar en el lavadero. Ajá. O sea, no puedes llevar unos calzoncillos muy estropeados o unos calcetines con agujero. Eso se lava en casa. Entonces, tiene que ser una ropa que se pueda apreciar. Y una vez aquí, en la tarea, es impresionante las conversaciones que salen, porque son exclusivas de mujeres. Claro, esto es lo que hablábamos del son Facebook exclusivas. De la época, ¿no? Entonces, hay un dar un repaso en general. Sí, sí, sí. Claro. Pero es curioso porque se repasa todo y no se entra en política. Pero los individuos quedan todos repasados de la jefa y no se salva ni Dios. Yeah. Pero no entran en política. No hablan de cuestiones, hablan del día a día. Y es impresionante. Yo es que iba, por supuesto, qué? Seleccionaba. Porque lavadoras hace bastante que hay, ¿no? No. En mi pueblo hay lavadoras, pero hay lavadero público. Sí. Y se va al lavadero sí, sí. público. En invierno no. Sí. Porque hace mucho aquí frío. Tenemos un oyente. Pero en verano se va al lavadero y entonces es una zona de reunión. Claro. Y entonces. Y yo veía que solo iban mujeres. Yo, esto no puede ser. Yo tengo que ir al lavadero. Entonces, claro, yo la primera vez fui con ropa sucia. Me di cuenta que yo cometí un grave error. No seleccioné las prendas que tenía que llevar. Entonces, la siguiente vez ya iba con unas prendas que se podían lavar y se podían lucir. Porque las lucías, las enjabonabas, las aclarabas. Sí, las... porque yo pienso que incluso tiene que haber una cierta competición a ver quién deja ¿quién más limpia la ropa, ¿no? Sí. O sea, ¿quién le da más fuerte? No puede estar muy... Si es algo cuando... Cuando se van a lavar ya los toldos, las borrasas, que ya les llamamos, los toldos para coger las olivas o lo que sea. Bueno, eso ya se sabía que eso iba como iba. Pero incluso los agujeros tenían que estar, si lo ibas a lavar, primero remiéndalo, porque el agujero llamaba mucho la atención. Porque quedas muy malamente, ¿no? De la bueno, nos pueblo. Quedan dos minutos, ya veis que se pasa el tiempo que sí, no nos sí, enteramos. Totalmente. Que yo, si os da tiempo, porque luego os dejamos decir lo que queráis, uh-huh. el proyecto Gaza, que ¿tiene algo que ver con vosotros? ¿Sois competencia? No, a ver... ¿Cómo son? Son dos herramientas distintas. Yo creo que son, yo diría que son, estamos en un, no sé cómo explicarlo muy bien, son personas que también se dedican al tema de la fotografía antigua. Ellos empezaron en nuestro grupo, después no les gusta, creo que no les gustaba mucho el funcionamiento de Facebook, porque es verdad que tiene el problema de Facebook es que te va engullendo las fotografías, esto es así. Y aunque nosotros las tenemos organizadas en por temas y buscadores, pero es otra política, vamos a decirlo así, uh-huh. de archivar y de organizar este tema, ¿no? Bueno, ellos decidieron subir sus imágenes a Flickr y, bueno, pues tienen un archivo pues que supongo que tendrán sus propias fuentes, pues uh-huh. igual que nosotros tenemos las nuestras, y nada más. Es decir, nosotros nos dedicamos un poco a profundizar más, por decirlo sí, de alguna manera. A mí me gustaría aclarar una cosa, uh-huh. no da tiempo porque hemos hablado de muchísimas cosas, sí. todas interesantes, uh-huh. pero a lo mejor si otro día continuamos lo sí. podemos. Es la diferenciación entre la fotografía que está colgada en la red, uh-huh. la fotografía de verdad y la fotografía, uh-huh. entonces esto es muy importante. Uh-huh. Hay gente, por ejemplo, nuestro compañero Manuel compra fotos. Claro, son coleccionistas. Claro, sí. adquiere fotos o a veces en positivo claro. o a veces incluso en cliché. Uh-huh. Y esa foto luego se reproduce. Uh-huh. Y una vez que ya está la foto en internet, Claro, ese ahí es el problema. Cuando la foto va corriendo. Sí. Claro, hay espacios como puede ser Pinterest, por ejemplo, que eso claro. Es un cajón desastre, claro. Donde la gente pues a lo mejor extrae las fotografías de nuestro grupo y las llevan ahí. No citan fuente, no citan que ha salido de nuestro grupo, no eso dicen es, quién es el propietario. Y entonces, claro, acuden muchas personas a Pinterest o a otros lugares, cualquier otro sitio, sí. Donde se alojan imágenes, y entonces extraen esa fotografía y de repente, después de muchos meses, vuelve otra vez a nuestro grupo y dicen, mira qué foto más baja aquí, claro, me he encontrado, ¿no? o he descubierto. Pues, entonces, chico, diferencia pues, de eso, ¿no? Lo que es un entonces, archivo claro, entonces, un archivo en claro, internet. El archivo en internet, digamos, que es pues que tú te puedes organizar las fotos como a ti más te gusten, por carpetas, como tú quieras, pero la diferencia básica es eso. Nosotros intentamos encontrar pues aquellas fotografías que no han sido reproducidas, aquellas que salen de archivos privados, de las cajas de zapatos que decíamos antes, familiares, de bueno, pues de compras también, de adquisiciones en subastas o bueno, pues gente que vende fotografía también. Y básicamente es eso. Nosotros intentamos en la medida de lo posible pues compartir fotografías que sean originales. Originales, pues como dice Fran, bien el cliché, bien el negativo, bien un positivado en papel que es único, por ejemplo. Porque si no nos encontramos pues con estas postales de Fototipia Tomás que hemos mencionado al principio, que se han reproducido hasta la saciedad, pero que en el caso de Manuel o del archivo Mollado, o la colección de José Luis Tintora, tienen los negativos originales. Por lo tanto, la calidad jamás puede ser la misma. Y, por supuesto, en muchas ocasiones son fotografías que nunca se han reproducido. No, y que además no reconocéis el autor, que me parece a mí claro, muy importante, es muy y la importante. Fuente. Sí. Yo creo que a nadie está se muy le bien ocurriría... es ver que ve unas fotos que se ve en el fondo el nombre del... Claro, bueno, pues cortamos y acabamos. Sí, vaya, ¿nos despedimos o no? ¿Nos da tiempo a despedirnos? Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que sí, si no cortamos a tiempo, va. Luego a la hora de repetir el programa se corta el final. Volvís otro día, ya está. Vale, despedidos. Pues, si nos invitas otro día, sí, hombre, ¿no? Buenas noches. El próximo día traemos un picoteo. ¿Vale? Los langostinos están muy buenos. Así. Bueno, pues nada, muchas pues gracias. A vosotros. A vosotros ha sido un rato muy agradable, como no esperábamos menos. Además, un honor, ha sido un honor. Sí. Lo hemos pasado estupendamente. Vale. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Hasta otra. Pues gracias por venir y cuando os animéis ya sabéis dónde estamos. Esto es lo que dice hoy La Casa Encantada. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos con más diversiones, como diría Raúl. No, con cosas chulicas. Y os dejamos ya con Sanford Clarke, este es Tears of the Night, Sanford Clarke, que falleció esta semana. Descansa en paz. Ya sabes que cuando te gusta la música que nos gusta a nosotros, pues raro es el mes que no tengas algún hecho luctuoso. As the night, cold as the wind, don't guess I'll see my baby again. His devil smile stole her from me until she's back. My heart will be still as the night, cold as the wind. Still as the night, cold as the wind. Now her warm lips are kissing him. Can't eat, can't sleep. Please make her see until she's back. Fool in love. night.